Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí le habla Claudio de La Onda Sabanera. Y bueno, para vos, que estás conduciendo el programa, un saludo muy grande para este día del locutor, ¿eh? Un beso muy grande para vos.